Sección 9. De Mademoiselle Norma. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Mademoiselle Norma, de Vicente Blasco Ibáñez. 9. Cuando aquel médico joven vio a doña Luisa en la mañana siguiente, meñó la cabeza de un modo triste y volviéndose a Feliciano le dijo: «Amigo, esto ya no tiene remedio, prepárese usted». «¿Se muere?». «Tal vez esta noche o a más tardar mañana. La congestión pulmonar va en aumento. Mire usted cómo escupe ahora. Su saliva tiene estrías de sangre. Después, ese color adquirirá un tinte como de cereza. La asfixia dará la última mano a su obra. Vendrán algunas convulsiones y se acabó. Yo nada tengo ya que hacer aquí». «Oh, por Dios, vuelva usted a la tarde. Aún tengo yo alguna esperanza. Podía ser que pasadas algunas horas». El muchacho se interrumpió al ver el contraído rostro del médico por una triste sonrisa. «Ya que usted se empeña», dijo, «volveré. Hasta la tarde, joven». El muchacho se sentó en el sofá y, hundiendo la cabeza entre las manos, permaneció mucho tiempo en esta posición. Feliciano estaba completamente solo con su tía, pues la vecina había bajado a su habitación. El joven tenía los ojos cerrados y reflexionaba, escuchando la respiración ronca y fatigosa de su tía. Tenía ya el convencimiento de que su tía se moría, cosa que no había creído hasta entonces. De vez en cuando la esperanza surgía en su cerebro, pero era para desvanecerse inmediatamente. El médico había dicho que su tía se moría y aquel jovenzuelo tenía trazas de no equivocarse nunca. Al pensar en el médico, la imaginación de Feliciano torció a un lado para internarse en otra red de pensamientos. Aquel día el muchacho no le había pagado al médico la visita. Feliciano, por esta omisión, se sentía avergonzado. ¿Qué pensaría de él el doctor? Y lo peor del caso es que volvería a la tarde y entonces, ¡ah!, entonces sería mucho cinismo al no pagarle. Era preciso sacar dinero, fuera de donde fuese. Se dirigiría a don Enrique, sí, eso era lo más acertado. Y si don Enrique no le complacía, buscaría a cualquier compañero de la orquesta, o si no, a Peñasco, y en el caso de que ninguno de estos le atendiese, a la mismísima Norma. ¿No encontraría ante todos uno que le prestara un par de duros? Norma, indudablemente, no desairaría tal pretensión. Aquella muchacha debía tener muy buena alma y de seguro que se enternecería y hasta derramaría lágrimas al saber el estado de su amante. Pues qué, ¿no sería Norma igual a la dama de las camelias y a todas aquellas célebres pecadoras que él había visto aparecer en las novelas como una mezcla extraña de bien y mal, de virtud y vicio, que por la noche se arrastraban en el lupanar y durante el día se entregaban a los santos goces propios de un alma pura? El muchacho estuvo así forjándose ilusiones por espacio de algunas horas. Cerca de las 12 de la mañana subió la vecina y entonces el muchacho cogió el sombrero para salir. Iba a buscar dinero y al mismo tiempo a avisar en el café que por algunos días no podría ir. Al marcharse dio un beso a su tía que apenas sí pareció notarlo. Cuando salió a la calle el muchacho sintió como un desvanecimiento. Su cuerpo estaba debilitado por la inapetencia y la falta de sueño y no podía menos de sentir alguna impresión al entrar en esa atmósfera de luz y de ruido propias de las calles. Feliciano se encaminó a la alegría. Al entrar en su salón vio que estaban almorzando bajo la claraboya don Celestino, el director de orquesta, y Peñasco. El muchacho fue recibido con una descarga de cuchufletas. «Adiós, Tenorio», le dijo don Enrique. «Aquí está el calaverón que convida a su querida a cenas de 5 duros», vociferó Peñasco. «Joven», dijo don Celestino, con tono sentencioso, «si se dedica usted como anoche a gastarse en una cena lo que gana en toda una semana, le auguro que no hará mucha carrera». Feliciano bajó la cabeza contrariado. La conversación tomaba muy mal giro para él, pues venía a pedir dinero y le echaban en cara lo mucho que gastaba. El joven se sentó y tuvo que aceptar una copita de vino que le ofreció el director. Después los tres amigos siguieron hablando, haciendo caso omiso del muchacho. Hablaban de las cantantes y discutían su mayor o menor facilidad para halagar al público. El dueño del café se lamentaba de que Norma no quisiera escriturarse por 2 meses para seguir cantando en el establecimiento. Ella objetaba siempre que era muy amante de la independencia y que por lo mismo quería estar libre para marcharse cuando así le conviniese. Por más esfuerzo que él había hecho, jamás pudo conseguir lo que quería. Y al acabar don Celestino de decir esto, volvió la cabeza a Feliciano, que estaba a sus espaldas, y le dijo: «Usted podría ayudarme mucho. Vea usted de inducir a su amiga a que se comprometa formalmente a seguir aquí, y con ello ganaremos usted y yo». El muchacho, ante aquel ruego, hecho nada menos que por el dueño del café, se sintió orgulloso. Hasta don Celestino le reconocía mucho poder sobre aquella muchacha, cuyo amor era solicitado por hombres de elevada posición. Feliciano sintió en aquel instante algo semejante a lo que experimenta el que alcanza un triunfo y, animado ya un poco, llamó aparte a don Enrique. «¿Qué quieres?», le preguntó este cuando estuvieron los dos en un extremo del café. «Necesito 2 duros». «Pues de mí no los tendrás». «Doña Enrique, es que los necesito mucho, mucho». «Va, va, dile eso a otro, que ya sabes que yo soy muy duro para que me la den. Te gastas anoche todo el dinero y ahora vienes pidiendo más. Si me hubieras creído desde el primer instante, no te verías ahora en esa situación. Con mujeres como Norma es preciso tener mucho dinero, y el que no lo tiene se ve como tú te ves ahora». «Es que usted no sabe lo terrible que es mi situación. El dinero que le pido no es para Norma, es...». «¿Vas a contarme ahora alguna historia triste que ya te habrás inventado con anticipación? Pues desiste de tu empeño. A mí no me conmueves con patéticas narraciones. Además, aunque quisiera, no podría darte ese dinero porque no lo tengo. Anoche tanto a mí como a Peñasco nos pelaron en la timba, con que hemos concluido». Y el director volvió la espalda al violinista. De un golpe había perdido este 2 esperanzas. No había ya que contar con don Enrique y con Peñasco, y los compañeros de la orquesta indudablemente se presentarían en la misma actitud. No tenía ya más agarradero que Norma. Esta sí que seguramente no le abandonaría. Era tan buena, le amaba tanto. Norma iba todos los días al café, así que se levantaba, que no era antes de la 1 de la tarde, para almorzar. El joven se sentó para guardarla. No tuvo que esperar mucho. De pronto oyó su voz y, mirando a través de la mampara de cristales de la puerta, vio que estaba en el patio de la fuentecilla hablando con el regisar. «¡Dios mío! ¿Qué era aquello? ¿Quién era el hombre que estaba a su lado?». Feliciano creyó que sus ojos no veían bien, pero al fin tuvo que convencerse de que aquel hombre era el caballero de la barba gris, el antiguo amante de Norma. La cantante entró en el café seguida, como siempre, del francés, cuyo rostro estaba radiante de satisfacción. Los 3 amigos que acababan de almorzar no pudieron menos de sorprenderse, si bien no tanto como Feliciano, al ver a Norma seguida de su antiguo amante. La joven les saludó con una graciosa sonrisa. El caballero se descubrió cortésmente y los dos se introdujeron en el foyer, envuelto a aquellas horas en una semioscuridad agradable. Allí iban a almorzar. Don Celestino y sus 2 compañeros cuchichearon algunos instantes así que desaparecieron Norma y su amante, y lanzaron una rápida mirada a Feliciano. Este no sabía lo que le pasaba. Su sorpresa no tenía límites. Las sienes le latían y el corazón parecía querer saltársele del pecho. Hasta le daban tentaciones de llorar como un niño a quien se le quita un juguete. Ella había pasado casi por su lado sin verle. Parecía que no tenía ojos más que para aquel francés a quien él aborrecía. Feliciano se propuso aguardar que salieran del foyer para preguntar a Norma qué significaba aquello. Transcurrió cerca de 1 hora. Don Celestino y sus 2 amigos se habían ya marchado y por lo tanto el violinista era el único que estaba en el salón del café. De vez en cuando pasaba por delante de él algún camarero con los platos humeantes del almuerzo que servía en el fondo del foyer. Por fin, cuando el reloj señalaba a las 2 de la tarde, Norma y su acompañante salieron al café. Aquella vez la cantante reparó en Feliciano y al verle hizo un ligero movimiento de contrariedad y aún intentó el volverle la espalda. Pero ya el joven, que impetuosamente se había levantado, estaba junto a ella. Los dos se miraron fijamente algunos instantes. El de la barba gris, a pocos pasos de distancia, los miraba con indiferencia mientras tarareaba una canción que acompañaba dándose golpes con un junquillo en las piernas. «Norma», dijo por fin Feliciano con voz sumamente temblorosa, «¿podrás decirme qué significa esto?» «Esto significa», contestó Norma arrugando el entrecejo, «que yo he concluido para ti y que debes olvidarme». «¿A qué obedece ese cambio?» «Mira, niño, he comprendido que te perjudicaría mucho si continuaba contigo, al par que también me haría algún daño a mí. Yo soy mujer que para vivir necesito mucho dinero, y como tú no lo tienes, te abandono para buscar quien me dé lo que deseo». Aquella confesión franca y brutal causó un efecto terrible en Feliciano. La mujerzuela se despojaba de su belleza y aparecía ante sus ojos tal como era, con su parte moral cubierta de asquerosa podredumbre. Toda la rabia y la repulsión que le produjo Norma las condensó en una mirada. «Sé lo que quieres decirme», continuó la cantante al dirigirme esa mirada. «Me odias, ¿no es verdad? Tal vez me tienes asco. Nada me importa, más vale que ahora te inspire esos sentimientos sin motivo alguno, que no después, que indudablemente te verías perdido. ¿De qué me puedes acusar?» «De nada. Nuestro amor solo ha sido de unos días. No te has arruinado por mí ni has hecho llorar a tu familia. A muchos que me han amado tanto como tú les ha sucedido todo lo contrario. Con que consuélate y dame las gracias, porque yo misma te detengo al borde del precipicio». Feliciano quería contestar con tal prisa, quería decirle tal número de cosas que no encontraba palabras ni sabía por dónde empezar. Con que él no había perdido nada, con que su amor con ella no había tenido consecuencias, y su tía que estaba agonizando de resultas de su primera noche de amor, y el poco dinero que constituía el sustento de él y de su segunda madre gastado en una sola noche. No, él había perdido más, mucho más que todos sus amantes, y ahora, cuando se encontraba pobre y casi hambriento, cuando su tía iba a morir, y él estaba próximo a encontrarse solo en el mundo, sin amparo, sin tener quien velara por él, cuando iba a sufrir todos los dolores del hombre, siendo todavía un niño, ahora en tan difícil trance le abandonaba a ella, la mujer de sus ensueños, aquella en la que él había colocado todas las perfecciones que puede tener una mujer y por la que había sacrificado el amor que profesaba a aquella santa que tanto sacrificio tenía hechos por él. Y el joven, mientras iba hablando, se exaltaba su rostro, palidecía por momentos y su voz se hacía ronca como si una mano interior le oprimiera la garganta. Por fin no pudo hablar, pues al recordar a su tía, a aquella bendita mujer de la que tantas veces se había olvidado por acordarse de la miserable cantante, sintió el remordimiento agitarse en el fondo de su conciencia. Por su garganta subió algo que quemaba y no pudiendo resistir más, cayó sobre una silla y hundiendo la cabeza entre las manos, púsose a llorar amargamente. Feliciano lloraba la pérdida de su tía y de sus ilusiones amorosas. Norma le miró despreciativamente y volviéndose a su acompañante que sonreía con ese gozo que produce el abatimiento de un rival, le dijo: «Es un niño, vámonos». Los dos se alejaron y el joven al ver esto se levantó y enseñando sus puños a la cantante rugió: «Norma, tú no me conoces, piensa que cuando quiero tengo un carácter capaz de todo». La muchacha volvió un instante la cabeza y clavó en él su mirada. Aquellos ojos tenían la misma expresión avasalladora que en la noche en que a la puerta de su casa intentó golpearla el de la barba gris. Este recuerdo hizo caer otra vez desplomado sobre la silla al joven. Los papeles se habían trocado. También él lloraba ante una pérdida y hacía gozar a un rival. ¡Qué asco! También él era igual a aquel canalla de la barba gris, padre de familia, que abandonaba a su mujer y a sus hijos para ir a arrastrarse a los pies de una descocada hija del placer. 3 días habían sido suficientes para que cayera en lo más hondo de aquella inmunda sentina, en donde se agitan los hombres degradados que pierden la vergüenza y el honor. Aquella mujer maldita contaminaba su podredumbre a todos los que tenía cerca. Hacía ya mucho rato que Norma y su amante habían salido del café y todavía Feliciano permanecía en su silla con la actitud del hombre que ha sido herido mortalmente. De pronto sacudió su cabeza y la irguió después como aquel que, arrojando del cerebro un grave peso, toma una resolución. Todo había terminado, ya no sentía amor por Norma, pero aquella mujer que le había hecho perderlo todo se iba a acordar de él. La parte mala de Feliciano, aquel carácter irascible, temerario y vengativo, comenzaba a manifestarse. Se arrellanó en una silla, dio dos palmadas para llamar a un camarero y pidió una botella de rum. Cuando la tuvo sobre la mesa empezó a beber copa tras copa de un modo automático y como sin darse cuenta de lo que hacía. Comenzó a entrar gente en el café. El muchacho miraba con insolente fijeza a todos cuantos pasaban por frente a su mesa. El licor se le había subido a la cabeza y tenía ganas de pegar, de desahogar sus furores con el primero que le dijera una palabra. A las 3 estaba el café casi lleno y comenzó la reprise. Los músicos ocuparon sus asientos en la orquesta y empezaron a templar sus instrumentos. El violín del joven estaba allí sobre una silla encerrado en la caja. El director, al ver que el muchacho continuaba bebiendo en su mesa y no acudía a su puesto, le gritó: «¿Que no vienes, Feliciano?». «No, señor», contestó el muchacho también gritando y con insolente entonación. «No me da la gana de tocar». Don Enrique miró fijamente a su subordinado como extrañándose de tal salida de tono y encogiéndose de hombros dijo: «Haz lo que quieras, pero ten la seguridad que si sigues así serás despedido. Eso busco yo». En aquel instante entró Peñasco en el café. «Amigo», gritó Feliciano haciendo señas al recién venido para que se acercase. Peñasco fue a sentarse junto al joven y a instancias de este tuvo que ayudarle a dar fin a la botella de rum. «¿Con qué estamos destronados?», le preguntó, apenas hubo apurado la primera copa. «Sí, y no me pesa mucho», dijo Feliciano con afectada indiferencia. «Hace usted bien, pues ella es mujer que quiere mucho dinero. Con ese desgraciado de la barba gris se entenderá perfectamente. Ya sabe usted que ella lo abandonó porque no quiso darle los pendientes de brillantes. Y era natural, el infeliz no tenía ni un cuarto, pero ahora es diferente. Acaban de decirme que el tal señor ha hecho estos días un negocio que le ha valido algunos miles de duros. Esta mañana se ha presentado en casa de Norma, le ha regalado un magnífico par de brillantes, le ha prometido regalarle aún cosas mejores, y esto es todo lo ocurrido. Usted a la calle por no tener dinero y él a ocupar otra vez el lugar de antes. Y ese hombre va ahora con ella tan ilusionado como antes. Parece imposible que existan en el mundo seres de tan poca dignidad y tan poca vergüenza. Antes han estado aquí los dos a almorzar y después se han marchado. Sí, esta tarde tiene licencia ella y no vendrá a cantar. Indudablemente estará en su casa celebrando la reconciliación. ¿Y a la noche vendrá? Sí, allá a las 7 la tendremos aquí». La reprise había comenzado. Feliciano y su amigo, instigados por el alcohol, llamaban la atención del café por sus gritos y los comentarios con que salpicaban los couplets cada vez que salía una de las artistas a cantar. Cuando terminó el concierto, Peñasco despidióse de su amigo y se marchó. Entonces el joven púsose serio. Su rostro contraído y de un color rojo por el ardor de la bebida tenía una expresión poco tranquilizadora. Feliciano llamó al camarero y cuando lo tuvo frente a él, le dijo con un aplomo del que él mismo se hubiera escandalizado el día anterior: «No tengo dinero, mañana te pagaré». «Bueno, señorito», contestó el camarero, «usted es de casa». El muchacho se levantó y fue a andar, pero sus piernas debilitadas por la embriaguez y por las muchas horas que había estado encogidas junto a la silla, parecían negarse a obedecerle. Por fin, Feliciano, con paso tardo y vacilante, salió del café. Al atravesar el patio de la fuentecilla, lanzó una mirada a las cocinas cuya puerta daba a tal sitio. El muchacho se detuvo para quedarse con la vista fija en un gran cuchillo de hoja estrecha y afilada, en su extremo que estaba sobre un banco próximo a la puerta. Allí tenía lo que deseaba. ¿Para qué ir a casa? Con entrar y cogerlo estaba ya el asunto terminado, y no necesitaba ir allá y entristecerse más contemplando la agonía de su tía. Él ya lo había sido todo, ya había llegado al último límite de la degradación. ¿Qué le importaba, pues, convertirse en ladronzuelo? Entró en la cocina y vio que no había nadie. El cocinero había salido solo para algunos instantes, pues allá en el fondo, sobre los fogones del banco de hierro, humeaban unas cuantas cacerolas. Feliciano, espiando la puerta y con los ademanes recatados propios de un raterillo, cogió el cuchillo y lo guardó bajo su chaleco. La hoja estaba llena de grasa y una gran parte de dicha prenda quedó manchada. Después salió rápidamente de la cocina sin que nadie hubiera visto su aparición. El muchacho se encaminó a casa de Norma y así que llegó a la calle se paró en una esquina desde donde podía espiar el portal y ver los que entraban y salían. Eran las 5:30 de la tarde y la calle presentaba el más animado aspecto. El sol, que ya iba hacia el ocaso, llenaba la atmósfera de un brillante polvo de oro y con sus rayos daba un alegre color a los negros paredones de las casas y ribeteaba los extremos de los verdinegros tejados con franjas de tinte anaranjado. Las moscas que revoloteaban en el espacio semejaban chispas de fuego y los cristales de los balcones más altos brillaban como planchas de hierro recién salidas de la fragua. Del fondo de la calle subía al espacio un alegre y confuso rumor. Gritos y canciones de niños, pregones de vendedores ambulantes, sordo rodar de veloces carruajes, conversaciones de los transeúntes, todos estos elementos formaban un original concierto que alegraba el alma. Era la hora de paseo, y tanto a pie como en carruaje se veían pasar familias enteras de clase acomodada, engalanadas con la plácida sonrisa de la tranquilidad en el rostro. Feliciano veía desfilar ante él niñas hermosas y de ojos inocentes, vestidas con trajes de frescos colores y cubiertas con graciosas capotitas. Niños de rubias melenas aprisionados dentro del trajecito cuyo corte marcaba el último figurín. Mamás de rostro rubicundo y cuerpo pesado, ostentando en el pecho y las orejas todo un escaparate de joyería, y caballeros de aspecto distinguido, algunos de los cuales llevaban oprimido el prominente abdomen por la brochada levita, cuyos botones parecían que amenazaban con saltar. Todas aquellas gentes eran felices y en sus rostros conocíase que iban en busca de las emociones tranquilas. Feliciano las contemplaba con envidia y al mismo tiempo les tenía esa lástima propia de los seres superiores. ¿Cuán lejos estarían aquellos honrados burgueses de imaginarse la sangrienta escena que allí mismo sucedería dentro de poco? Aquella misma noche en sus reuniones tendrían noticias del suceso, casi nada. Un muchacho que había dado de puñaladas a un artista de la alegría y a un caballero francés. Y al decirles que había ocurrido el suceso en aquella calle, de seguro contestarían: «Hombre, parece imposible, si nosotros pasamos por allí una hora antes y no vimos nada de particular». De seguro que cuando les dijeran que el asesino era un muchacho, casi un niño, de aspecto bastante decente, sentirían curiosidad por conocerle, querrían saber su vida hasta en los menores detalles, y ahora pasaban por junto a él indiferentes y magníficos con una majestad olímpica. Y mientras el muchacho en su imaginación calenturienta revolvía todos estos pensamientos, seguía con sus ojos aquellos veloces focos de fuego que producía el sol, lamiendo con sus últimos rayos los faroles y las manecillas de los coches y las placas de los atalajes de los caballos. Así transcurrió mucho tiempo. Feliciano de vez en cuando deslizaba sus dedos por entre los botones del chaleco y tocaba la hoja del cuchillo cuya frialdad le producía una sensación especial. ¿Cuán magnífico estaría él dando de puñaladas a los dos? ¿A quién mataría antes? Al primero que saliera. Se llenaría la acera de sangre, se oirían lamentos de agonía, la gente comenzaría a correr, habría en la calle una verdadera alarma y de allí, un buen rato, harían su aparición los agentes de la autoridad. Él no huiría. ¿Para qué? Permanecería erguido, sublimemente junto a los dos cadáveres, con el puñal en la mano destilando sangre todavía. Le cogerían preso y él se abriría camino con altivo continente por entre la multitud que le contemplaba con ojos asombrados. ¿Qué era aquello? Alguien salía de la casa. El muchacho abandonó sus fantasías para volver a la realidad. La puerta de la casa de Norma se abría. Atención, que tal vez iban a salir la cantadora y su amante, pero no fue así. La señora rubia, dueña de la casa, salió muy arreglada y peripuesta y se alejó por el otro extremo de la calle. El joven, al ver que Norma no salía, volvió a dejar suelta la rienda a su imaginación. Los agentes le llevaban al retén. El comisario de policía le miraba de pies a cabeza y le decía con severidad: ¿Usted es el autor de tan horrible asesinato? Sí, yo soy, señor inspector, contestaba él entonces con voz ronca. Se han querido burlar de mí porque me han visto un niño, y el que de mi persona hace un juguete tiene sentencia de muerte. Cuán magnífico e imponente estaría al decir estas palabras. El joven sentía algo semejante a la emoción artística al imaginarse en el centro de un cuartucho del retén, resaltando su figura sobre la de los atónitos polizontes. Y era tal el deseo que sentía Feliciano de que aquella escena resultara sublime que revolvía todos los rincones de su cerebro para encontrar palabras que aún dieran un poco más de interés a la escena. En esta tarea mental les permaneció ocupado mucho tiempo, hasta que de pronto sintió que una mano, algo pesada, se posaba sobre su hombro. Feliciano volvióse y vio a Peñasco, que le miraba sonriente. «¿No sabe usted lo que ocurre?», le dijo. El joven contestó negativamente con la cabeza. «Pues pásmese usted. Norma acaba de escaparse». «¿De escaparse?», gritó Feliciano con la mayor sorpresa. «Sí, amigo mío. Acabamos de saber la noticia en el café. La muchacha se ha marchado esta tarde en el tren que sale para Barcelona, acompañada del de la barba gris. Ese hombre ha llevado su infamia hasta el punto de abandonar a su mujer y a sus hijos, llevándose todo el dinero que tenía en casa». Feliciano escuchaba con una atención casi estúpida lo que le decía su amigo. «Sí», continuó este, «ella sin duda se ha cansado de estar aquí y como ahora su amante tiene dinero, ha creído lo más conveniente el correr mundo hasta dejarle sin un cuarto». Don Celestino está hecho un energúmeno, pues la huida de Norma hará que decaiga mucho su café. En fin, amigo mío, una huida que hará su poquito de ruido. Peñasco, hablando así, había cogido del brazo a Feliciano y se alejaba con él. La tarde había terminado ya y la oscuridad iba haciéndose más grande por momentos. Los reverberos, los fanales de los escaparates y los faroles de los carruajes se encendían y los vendedores de los periódicos de la noche comenzaban a vociferar por las calles. Peñasco abandonó a Feliciano muy cerca de la casa de este. Cuando el joven comenzó a subir la mezquina escalera, solamente alumbrada por la sucia luz de un quinqué, experimentó un sentimiento de vergüenza, igual a la del hijo pródigo al regresar a su casa. Su tía debía hallarse en un estado verdaderamente crítico. Tal vez estuviera expirando en aquellos instantes y él llegara a tiempo para recoger su último suspiro. Así que llegó a la última meseta de la escalera, vio la puerta de su habitación abierta y sentadas en las sillas del recibidor junto a la entrada de la sala algunos hombres y mujeres. Eran vecinos de todos los pisos. Aquellas personas al verla apenas sí le dirigieron un saludo, antes bien al joven le pareció que le miraban con desprecio. Al ir a entrar en la sala se encontró frente a la buena vecina que tenía los ojos enrojecidos. Aquella mujer, obstruyendo con su cuerpo la puerta, le impedía ver el interior de la sala. Feliciano miró por encima de un hombro y vio a su tía tendida en el suelo sobre una bayeta negra y con el rostro y las manos amoratadas. Dos cirios chiporroteaban sin producir mucha luz a los lados de la cabeza del cadáver. El espacio estaba impregnado de ese olor especial que siempre delata a la muerte. Feliciano dio un empellón a la vecina y entró en la sala para arrojarse al suelo junto al cadáver. Allí lloró. Se revolvió como un reptil y estuvo entregado más de una hora a los espasmos de una crisis nerviosa. Cuando se serenó un tanto, mientras seguía llorando, la vecina le relató con todos sus detalles la muerte de su tía. Aunque él estaba ausente, se hizo todo cuanto se pudo. El médico ordenó un sinfín de remedios, se le había sangrado otra vez, pero nada. Doña Luisa murió asfixiada. Al terminar esta narración, la vecina pasó a tratar otra materia. Se tenía que pagar al médico y al boticario, y además debía preparar él algún dinero para los gastos del entierro. Aquello volvió a la realidad de Feliciano. Sin levantarse del suelo, paseó su mirada por la habitación, al mismo tiempo que procuraba reflexionar para conocer el medio de encontrar el dinero que necesitaba. Pasaron algunos instantes y por fin dijo con voz desfallecida: «Véndalo usted todo, todo lo que hay en casa, las ropas de mi tía, las mías, los muebles, hasta el violín. Así como así, no pienso tocarlo más». Fin de la sección 9. Fin de Mademoiselle Norma, de Vicente Blasco Ibáñez.